Hermoso. De 10. Tenemos una. Tenemos unas aventuras. Yo diría que tendríamos que hacer un blog. Tipo, un día. Sí, chavos, pero tener una cámara y pasarlo como... acá. Sí, sí, porque las cosas que nos pasan a nosotros son. Hermoso. ¿Qué se le pasa a nosotros? Nada, charla, tal. No me acuerdo. Ahora no, con la consigna. No, no te contamos. No te contamos. No, ahora te vamos a contar. Te vamos a contar. Para generar más expectativas. Sí, porque me dijeron, no, así te reí genuinamente. Wow, sí, sí. Me trataron de falsa encima. Pues. pero bueno, buen día a toda la gente que está del otro lado. Feliz, contento de estar acá. La verdad que me desperté antes que suene el despertador. Cosa que me robó 5 minutos de sueño, pero bueno, ya. Igual me fui a dormir re temprano. Sí. ¿A cuándo te mando mensaje? Bien, señor mayor. Bien, señor pero mayor. Pero vos tenés como 10 y media, ponele. Era un poquito más, fue ponele 11 y monedita. Chequeamos. Yo todavía no había comido. Bueno, igual como tan retardo yo, pero. Sí. Pero bueno, estamos bien. Acá. Estamos acá. Lo que pasa es que pateaste mucho ayer. Sí, Rich. Más largo el viaje. Hermoso. Melania, ¿cómo estás? Buen día. Hola, amiguitos. Oh, hola. ¡Volvió! Lo tenía preparado. Buen día, amiguitos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Podrías tener un segmento que se llame Buen día, amiguitos, ¿no? ¡Ey! Anotalo. ¡Hola, chavales! Anótalo, anótalo. ¡Buen día, amiguitos! Anótalo, anótalo. Ya está, Pulpo, ya entró. Ya entró, Pulpo. Ya reentré. Me recontra copó, Pulpo, olvídate. Empecé con la música. Bienvenidos a la casa de Mickey Mouse. ¿Quieren entrar a mi casa? No, la verdad que no. No. ¿Vieron que lo cambiaron? El de quieren entrar a mi casa, ahora es quieren entrar a mi club. Uf. Mira. Dato. Yo lo tomé, sí, como diciendo no. Porque claro, si mirás un nene chiquito. Qué random se puso techo. Un nene chiquito aprende que puede invitar gente a su casa. Claro, sí, sí. Así y ahora como... es, ¿quieren entrar a mi club? Me pareció mucho más seguro. ¿Puedo decir? Sí. Sí, sí. Recalculando. Aparte lo ven. No puedo con la cara de Maxi, yo lo quiero contar. No, pero aparte, por ejemplo, lo ve un nene y dice, ¿quieren entrar a mi casa? Lo ve normal. Si lo dice Mickey Mouse y lo dice un señor random en la calle... va a estar bien, porque si Mickey Mouse me invita, el señor random en la calle me puede invitar. Y es peligroso. Ah, es verdad. ¿O no? No, pero nosotros que tenemos hijos, chicos. Sí. Es una gran verdad, porque se les pega todo. Obvio, son esponjas. Así que ahora, ¿quieren entrar a mi club? Mira. Dato. ¿De qué salió eso? No sé. ¿Cómo se llamaba por Mickey Mouse? Buen día, ¿cómo están? Bien, yo bien, vos bien. Bueno. Hermoso. Las nenas, el compi. Hermoso, hermoso. Me levanté, a diferencia del negro, 5 minutos antes de que nos vayamos. No se notó. No. Vine con los pelos así, parados. Acá nadie me cuida, porque nadie me dijo nada. Y yo iba a entrar al programa así, con el pelo así. No, me contaba peinado nosotros, compa. Así. ¿Qué crees que nos demos cuenta de vos? Mira a Maxi con su peinado. Mira. Maxi, se levanta y es así. Y ya está. Maxi, Dani tiene comentarios. Me olvidé el mate. No, el mate. Te voy a mirar el pelo. Nuestro conductor. O sea, me traje la yerba, me traje el termo, traje todo. Porque acá, lo peor, o sea, lo que me indigna es que hicieron comentarios, así señas, eso confesado mucho después. Y nadie me va a decir, che, tenés así, que te bajaste de la moto, pero, hermana. Pero es la moda por ahí. Claro, los nuevos peinados de ahora, viste, son cada vez más extraños. Exóticos. Exóticos. Exuberantes. Quiero agradecer públicamente al amigo Pulpo, el operador, el crack de crack. Zona Sur, sí. Que mejor. Me prestó un mate. Así que agradezco. Nuestro conductor, gracias, Pulpito, va a poder hacer este programa. No, casi se nos va, ¿eh? Ay, Dios mío. No, yo tenía miedo de que diga, listo, no renuncio. No hay programa. No hay programa. No, se suspende por lluvia. Tuvimos a esto de suspender el programa. Pero todo bien, entonces, che, tuvimos salida a Monte Grande, estuvo hermoso. Cantidad de chicos, jóvenes, de 15 a 20, ponele. Sí. Pero muchos, eso vamos... hablando, va a estar lindo, así que si llegan a estar ahí conectados los chicos de Monte Grande, manden mensajitos, manden saludos, cuenten su experiencia en esta pre-campaña, en este aire libre que estuvo. ¿Qué pasa? No sé qué pasa. Perdón. No, me río porque acá Karen me manda mensajes, que se ve que está escuchando la radio, así que le mandamos un beso y me pone Mel, ¿qué está diciendo? ¿Qué? No sabemos. Ni Karen. Nosotras sabemos qué está diciendo. Karen, vos, Karen. Sí, la que tendría que estar acá en lugar mío, porque claro. Es locutora. Así, hola, chicos. Escuchame, sí, ¿pero qué hace que no está conectado o no manda mensajito acá en ¿qué el... pasa? ¿Qué en pasa el... que solo Maru manda mensaje? Ahora te vamos a leer, YouTube. Maru, igual, tranqui. Negro, ¿qué tienen que hacer para mandar mensaje? Tienen que... Ahí donde dice chatear públicamente. No dice eso. Como Sergio. Sí, dice eso. Chatear públicamente. Vos entras ahí, donde está ahí, Tuki, y ahí tenés para poner todos tus comentarios, lo que vos quieras decir, lo que vos nos quieras preguntar. El chat. Y si nos querés saludar también. ¿Se larga consigna? Sí. Para que voy a dejar mi like, porque también es importante que la gente deje el like. Es muy importante. Yo no puedo ver cuántos likes. ¿Vos lo podés ver? ¿Los likes? Sí. No puedo ver. Ahí. Tres me gusta tengo, esperemos. Uno es mío, el otro es tuyo. ¿Y el otro? Cheto, me gusta. Pero vos que estás del otro lado, que estás conectado ahí, los 1300 espectadores, 1200 ahora que están conectados, dejen su like, dejen su me gusta, porque eso ayuda a que el vivo le aparezca a más gente. Entonces el algoritmo dice, uy, qué piola esto, se ve que la gente está interactuando, lo está compartiendo, le gusta, está comentando, y se lo manda a tu amigo... Que vos le mandás reel todo el día, bueno, le aparece este video. Sí, y sí, le va a ver los del fondo, ¿se calman? Bueno. Sí, por favor. Sí, aparte, no nos puede ver gente que nunca nos escuchó y eso está bueno, es el alcance. Che, me lo re perdí. No sé si quieres saber, no quiero saber. No, que está garraspeando como mi abuela Marta. El mate. No, no te la agarres con el mate. No te la agarres con el mate. Marmolado. No le mate, no le mate. No, no. Esto combina con la mesada, me parece. La mesada, ¿viste? Claro. Sí. La mesada de mármol. En fin, estuvo hermoso lo de Monte Grande. Gracias a Dios pudimos estar participando el sábado. Uh-huh. Y le mandamos un beso a Yanni y a Marquito, que son dos cracks, son los líderes de jóvenes de allá de Monte Grande. Una removida hicieron. ¡Alta movida! Una removida, mal, hermano. Aparte, antes de que lleguemos, ya estaban ahí laburando con los chicos de la plaza, todo. Pará, hicieron 8 docenas de tortas fritas, me dijo. No sé quién, pero alguien hizo 8 docenas de tortas. Apareció con 8 docenas. Y arrancaron a repartir por la plaza. ¿Te cocido té algo de eso? Tenían también. Sí, también. Sí. Y no, dice que arrancaron a repartir y dice: no, gracias, recién comí, no, pero te la regalamos. No, pero. ¿Cómo que me la regalan? ¿Viste? Bueno, entonces sí, ¿viste? Recién comí, pero no sé si fue tan recién. Porque, ¿viste? Cuando viene el que te viene con la canastita o el pan casero, que te hace el pan casero. Sí. No, gracias, que por ahí no tenés un sope y claro. Estás tomando mate solo, ¿no va? Pilado. Pero que vengan y te regales un montón. Pero pará, no nos vayamos ahí. Que ay, perdón. Vamos a ir a un tema musical y ya volvemos en un ratito. Con más Base Fuerte Radio. Muy bien. Es tiempo de oír lo que te tengo que decir. Te doy mi promesa, sabes que voy a cumplir. Que la realidad no opaque tu fe en mí. Consuelo deseas. Tu entorno tiene las huellas de un gran temporal. Que destruyó todo, pero aún no es el final. Verás al sol nuevamente brillar. Porque cuando pedís por mí, el cielo deja de ser gris. Todo lo que me voy a ocupar de suplir tu necesidad y lo que pasó ya no lo voy a recordar jamás. Perdono y decido olvidar. Porque cuando pedís por mí, el cielo deja de ser gris. Todo lo que Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. Seguimos. ¡Holi! ¡Uy, creo que estoy muteado! ¡Seguimos en vivo! Muy ¿seguimos? Bien. Acaba de pasar. El corto plazo, corto amigo. Plazo. Con un temazo, un clásico de corto plazo. Plazo 33. Fijo, ¿sí? Plazo fijo, le dice. Le dice plazo fijo. Ay, plazo fijo. Ponete una de plazo fijo, me dice el papu. Ay, Dios. Oh. Es buenísimo. Me cuentan 12, 18, ¿qué 24. Señor, qué señor. Qué grande. En plazo fijo. Che, tengo que decir, ¿cuándo se pega una vuelta? Porque hace un montón que viene. Está tapado el laburo. El domingo pasado me dijo la pastora, ¿lo tenés castigado o algo así? No me acuerdo qué palabra usó, pero ¿qué pasa que no viene tu marido? Así que le mandamos un... Lo tengo atado con una bocha en el pie. corriendo, trabajando. le mandamos un beso a la gigante, pastora. Mi compadre. También a mi amada esposa. Y a la pastora también, que nos preguntó. Hola, pastor. Al pastor. Sí. El pastor que crea. En serio, se nos está yendo Johnny. Dale, dale un matecito. Un marmolado, dale. Un marmolado. Escuchame, tenemos algo para plantear y también se lo contamos acá. Tiralo, rey, dale. Atenta a la gente. Atenta, ojo, puede ser que no me sepa explayar bien y puedo decir cualquier cosa. Cualquier verdura, puede ser un... ¡Pac! Y lo vendemos, vale. sí. A Europa. A ver. Va a ser tipo consigna, uh-huh. ¿No? Para que podamos interactuar con nuestros oyentes y los que nos están viendo del otro lado. Con temática de lo que vamos a estar viendo, ¿no? Uh-huh. Ahora vamos a estar viendo y Johnito nos va a estar enseñando acerca de la redención. ¿Era? Sí. Sí. De la redención. Si no era, ya. Si no era, lo, digamos, va a ser. Y esto a modo consigna y poder comentarlo con los chicos. ¿Vamos a liberar unos esclavos o qué vamos a hacer? Puede ser. No, pero. ¿Cuándo tuviste. Algo que te haya pasado en tu vida, ¿no? En la vida que tuviste que tirar un volantazo y redimirte de lo que hiciste. Ponele, no sé. Clarita. Le rompí el vidrio. No, el vidrio no sería. Para, teníamos preguntas bien concretas. Vos las tenías a las preguntas bien era concretas. Era exactamente eso mismo que acabas de decir. Eso mismo dije, ¿no? Eso mismo. Ah, entonces estaba bien. Está perfecto, Rick. No, bueno, la consigna va así. Queremos que vos nos cuentes, porque vamos a estar hablando de redención. Pará, porque nosotros también vamos a contar. Sí. Y tenemos una muy buena. Sí. Tenemos una buenísima. Pero queremos que vos del otro lado nos cuentes... ¿Cuánto tiempo tardaste en pagarle a tu vecino? Claro, cosas así. O ponele, ¿no? Que yo tenía mi compi y le dije algo... mal, algo que la ofendió y como el siempre. Pelo. Claro, como el pelo, qué mal peinada que viniste hoy. Y después te diste cuenta que eso estaba mal y tuviste que ir a remendar lo que hiciste. Entonces queremos que vos nos cuentes alguna historia así. O que vos dijiste, qué sé yo. Que apretaste el freno y dijiste, claro. No era por acá. Entonces tengo que arreglar lo que hice, tengo que redimir lo que yo hice. Así que queremos que nos cuentes ahí. Porque Maxi tiene una muy buena para contar. Tengo muchas, pero esta pasó ayer. No, aparte Maxi es una máquina, es tipo sí. el verdadero pato que se debe estar riendo a cada rato. Porque... Yo creo que Dani debe estar en... Ah, sí, bueno. Y arrancando. Arranca. Oh, aparte hay dos de ayer igual. ¿Dos? Sí, o sea, ¿cuál es la otra? ¿Para qué te hago una seña? Ah, sí. Sí, esa es la otra. Para, bueno, vamos con esa. Cuento las mías, así la gente se anima del otro lado. Ahí está la Maru, ¿viste? Y por ahí le dijo a la chica, no, hagan 1000 saltos. Y por ahí... Porque no, me recalenté con sí, todo. Me resarpé con esos 1000 saltos. No eran 1000, eran 500. Y después va y, les compra un chocolatín, algo a la chica, y le pide disculpas. No sé, una cosa así. Pero, escuchá, ayer salimos con el negro, muy temprano. Muy temprano. Mate. Yendo para Avenida Libertador al 15.700, o sea, pasando de la casa de los Olivos. Ya, al fondo. Claro, yo salgo todo dormido. Últimamente me estoy olvidando muchas cosas, como hoy que me olvidé el mate. Salgo y le digo al negro, no tengo la billetera. Y allá paran seguro, digo, porque a mí ya me pararon varias veces. Pasando. Entonces ya estábamos casi por el Triángulo de Bernal. Claro, ya estábamos allá. Me dice, ¿volvemos? No, pero si vuelvo me quedo en mi casa. No, ya fue, vamos. Y le digo, la llamo a Dani. Estaba roncado porque Manu demanda mucho. Entonces estaba durmiendo, la llamo hasta que me atiende. Aparte te atendió cuando estábamos por retiro más o menos. Claro. Hola. Digo, amor, escúchame, amor, digo, disculpa que te llamo, qué sé yo. Me olvidé la billetera, ¿me sacás foto del documento? De la parte de adelante, la parte de atrás, del registro, de la parte de adelante, la parte de atrás, el seguro. Porque tampoco hice mi Argentina, nunca lo hice. Claro. ¿Me lo sacás, por favor? Bueno, dale. Pasó, seguimos, nunca llegó ese mensaje, estábamos por Palermo ya. La llamo de vuelta y le digo, che, amor, necesito eso, estoy llegando y sé que por acá me van a parar, digo, porque me pasa siempre. Bueno, ahí voy, se levanta, busca... Che, ¿pero dónde está la billetera? Porque no está acá. Ay, no... Miradas. A ver, agarrá la mochila, le digo, ¿viste? Yo, siempre la dejo en un lugar de la mochila, un sector que es para la billetera. No estaba ahí. Entonces no. No revisé otros bolsillos. Oh, claro. Dios. Típico. Pasa que. Claro. Y pasa que uno cuando está acostumbrado ya lo deja ahí. Ya, no, ya está. Claro. ¿Qué entonces, va acá en otro bolsillo? Y le digo, ah, estaba acá. No, me mira el negro ahora y decía, me hace. Listo. No, amor, disculpame, estaba acá. Chao, nos vemos. ¿Viste? No, era para que me levante. Entonces digo, perdón, fue sin querer. Pero bueno, esa fue una. Ay, Dios. La segunda, después de que pasó esto de la billetera, seguimos por Palermo y vamos para Avenida Libertador. Y hay una calle gigante que es Libertador, que dependiendo de la hora, hace mano toda para acá. Y te deja una cosita así, un para carril chiquito. Dos carriles así para mano, para seguir para el norte. Claro, yo estoy así atrás, como hoy me pasó con el colectivo. Sí. Tengo tres. Como hoy me pasó con el colectivo, bueno, lo mismo, pero con cinco autos adelante mío, se mandaron todos por contramano en una calle gigante donde allá venían muchos autos, muchas motos. No. Así. Y a esto cuando se rescató yo estaba a media cuadra más o menos. Más o menos, entonces tiré marcha atrás. Por Avenida Libertador. ¡No! Una calle de 50 metros. Gigante, viste que aparte está la rotonda ahí. Y es una que, o sea, poner a la tarde es mano y mano. pero a la mañana es toda mano para un lado, como para la capital. Entonces cuando me mando, me veía encima de frente, tenía a una señora que me miraba y me hacía... ¿Qué hace, flaco? ¡Ja! ¡Hombre! ¡Hombre tenía que ser! Claro. Bueno, tiro para atrás y después, bueno, maniobra y me meto de cosas, subo a una a un bulevar, qué sé yo, pipé no. Y me subí bien. Pero, bien, mal. Bien. O sea, después me retomé bien. Ah, ok. Pero, no, o sea, me quedé tranquilo. No me pasó solo a mí. O sea, los que estaban adelante cuatro mío... cuatro autos más, sí. Se mandaron. Claro, había uno que resolvió re bien, que tenía una salida justo a la izquierda. Sí, y hizo... Fue. Pero... Nosotros tuvimos que retorcer media cuadra. No, aparte le digo al donde fui a trabajar, digo, no sé lo que me pasó hoy a la mañana, me pasó esto y esto. ¡Ah, vos también! Me dice. A él también le había pasado. Pero bueno. ¿Y volanteaste? ¿Y de qué te arrepentiste? De eso mismo, o sea, volanteé y tuve que retomar donde tenía que estar. Perfecto, perfecto. Ahora ya entendí la consigna. ¿Entendés? Tuvo que meter el freno ahí. Clavé freno, volví para atrás. Encima las motos me cruzaban. Yo yendo en marcha atrás estaba como mate, ¿viste? En la película de... ¡Ay, Dios! De Cars. ¿De Cars? Sí. Bueno, así. Ay, tenía que liberar eso, amigo. No sé lo que fue. Encima ayer se lo quería contar a Dani y no encontré el momento. Después de lo de la billetera. Pero aparte, Dani, que, o sea, te odió con todo su corazón. Y lo que pasa es que ella aprovecha ese rato para dormir... Porque Manu se pone intenso a las noches. Yo no escucho nada y no siento nada porque literalmente me acuesto y la quedo hasta que escucho la alarma. O Estefano que me dice, pa, me voy a la escuela. Bueno. Y sé que me tengo que levantar. Pero si no, no, a la madrugada me pueden estar cacheteando que no pasa nada. Claro. Entonces como que dijo, ay, ese rendido que te perdoné, ya se levantó porque nadie tiene que ir a la escuela, tiene que cocinar... montón de cosas. Claro, ya está. Ya está. Y sí. Pero bueno. Y después llegamos re bien, el negro quedó por allá, se bajó con un montón de cosas así redondas. Sí, sí. Ah, ¿entregaste eso? Eso mirá, mismo. Bien ahí. Así que, porque mi amigo hace estuches. Hace estuches. De batería. De batería. Por eso, batería. Este segmento lo auspicia Mock Music. Music Mood. Jaja, ese nombre al revés. Siempre. Dale, una te pido que hagas bien. O sea, te olvidas el mate. Te cruzas en contramano. No decide. Siempre cerramos con eso. Siempre voy a contramano. Cerramos con eso. No. ¿Qué? Bueno, a ver, quiero ver a alguien en el chat. A ver. Pero tenemos gente conectada en el chat. Tenemos gente comentada. A ver. Así que queremos escuchar historias. Y si quieren mandar un audio, ¿dónde lo pueden mandar, Meli? Al 11-22-74-6994. O, si no, también pueden dejar su chat acá. Ay, estoy buscando el número. Ah, el QR también. Sí, obvio, pueden escanear el código QR y mandarnos a nuestras redes sociales, que es base fuerte guión bajo, nuestro Instagram. Bueno, estoy como Don Ramón en el film, cuando se martilla todos los dedos. Ay, recién veo, no tenés ni uno sano. No, bueno, así están las cosas para ahí. Bueno, vamos a leer algunos comentarios. ¿Puedo? Como vos quieras, sí, lo que quieras. Obvio. Dale para bueno, adelante. Bueno, acá está Maruchi. ¿A dónde está? A Maruchan. Esa tenemos que poner de cortina cuando nos esté hablando Maru. Bendiciones. Muy buen programa, chicos. Dios los bendiga. ¡Amén! ¡Amén! Mario Ojeda. Bendiciones. Parte del equipo que estoy dirigiendo. Solamente quiero decir. Esa dejala para el segundo del fútbol. Del fuchibol. Sí, sí. Fuchibol femenino. Mía está distinta hoy. No me da gracia. Ariel Carp. Hola, Ariel Carp. ¿De dónde nos escuchás? No, es Fer. Es Coso. Karen, en realidad. Karen. Buen día, chicos. Los estoy escuchando. Soy Karen. Hola, claro, Karen. Quiso poner el de Carp porque ahora que ganó River 2-0, aparecen. Ah. Es el único momento. Sacan la cabecita. Sí, sí, apareció de repente. Bueno. Pau Reynoso, bendiciones. Hola, Pau. Chicos. Hola, Pau. Tía Paola. Hola. Dora, estuve para saludar a Paola porque estaba hablando. Nada, Paola, quería decir eso. El domingo. Ah, bueno. Yo me la crucé en el kiosco nomás después. O sea, antes de arrancar el culto bajé así, terminé de desayunar y estaba ya desayunando ella. Hermoso. Qué bien. Bueno, Flor Caliguri dice: buen día, bendiciones chicos, Dios los bendiga. ¡Amén! De nuevo. Me está asustando. Me está asustando. ¿Qué le pasa, Melo? No sé qué le pasa. Vino. Bueno, por lo menos vino con la pila bien arriba. Sí, sí. Demasiado. Bendiciones, Maxi. Pará, Maite. O sea, acá estamos todos. ¿Qué onda? Maite es una, la hija de unos amigos. Viste que el martes pasado saludé a Augusto. Ajá. Este, Augusto y Mica, que son matrimonio. Buen nombre, Augusto, ¿eh? Maite. Augusto es, Ariel se llama. Es Agosto. Augusto es, no. Bueno, no importa. Pensé que aprendí a aprender algo interesante, pero no, se quedó a mitad de camino. Sí. Claramente no. Y Maite debe tener ya como 14, 13 años. Ah. Y la conozco de muy chiquitita, así que Maite, te mando un saludo gigante. A Lulú también, que es la hermanita. Y obviamente a mis amigos, a Mica y a Augusto, que Augusto debe estar trabajando. Y Mica está ahí en la casa, así que le mandamos un beso la gigante. La perdonamos que haya saludado solo a Maxi. Porque bueno, hay historia, está bien. Dice: bendiciones, Maxi. Una bendición escucharlos. Los estamos mirando con mis nenas Maite y Lulu. Ay, qué ella lindo nombre. Igual. ¿Te acuerdas pequeña Lulu? Sí, me recuerdo. Yo lo miraba los sábados. Y un saludo para mi mamá que dice que no se está escuchando. Oh, qué grande. Hola, Blanqui. Hola, Blanquita. Blanca. Se llama. Blanca, la mamá del negro, chicos. O sea, es muy difícil. Claro, es fácil de recordar. Obvio. Escúchame, estábamos hablando del sábado que fuimos a Monte Grande. Uh-huh. Y nos estabas contando. ¿Yo? Y vos arrancaste. Ya arrancaste. Ah, bueno, bueno, ¿qué pasó? Bueno, regalaron tortas fritas, mate cocido, salieron a evangelizar a toda la plaza. Ya me trajo ahí unos recuerdos. Perdón que te corté. A ver. De Johnny se va a acordar ahí cuando salíamos al semáforo. Sí, estaban ahí con. Estaban en el semáforo que no había semáforo. No había, no había semáforo, claro. Pero se mandaban los pibes. Ellos eran el semáforo. Sí. Que se mandaban ahí a repartir entre la gente. Invitaciones, regalos, obsequios o tratados. Ah, tratados. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda. Me estaba contando Gianni que hace 40 años, aprox, entre 30 y 40 años, que no se hace ese tipo de actividad como iglesia, de aires libres, campaña, ese estilo. Así que estaban recontra contentos. Sí. Ella lo vivió cuando era más chica y ahora poder llevarlo adelante con los jóvenes, que ellos directamente no lo hicieron como iglesia local en su zona, así que fue una experiencia nueva y realmente estaban todos muy contentos. Algo habían hecho cuando estaban juntando plata, algunos se mandaron, pero es tema aparte, pasaron cositas ahí entre medio, quisieron evangelizar pero está bueno lo no, sí, sanidad. Ellos en realidad me contaba que, o sea, tareas de evangelismo hicieron, puerta a puerta, en el barrio, pero estoy hablando de lo que es a nivel campaña, aire libre. Claro, concentrar a la gente. Concentrado en un lugar, con parlante, música, y que salga el mensaje del evangelio a los chicos que estaban ahí en la plaza. Eso... Bueno, la gente en el barrio, loco, o sea, sinceramente, yo fui mucho para Monte Grande, pero poco a conocer el barrio, y es la primera vez que veo gente por el barrio. Entonces, como que me sorprendió así. Aparte de que había bastante gente en la plaza. Sí, un montón de gente. No, había gente sentada en la vereda. Sí, había... sí, pasa claro, que sí. Estaba bueno el tiempo y había una banda. Familia, está hermoso el día, la verdad que nos tocó. Jugando la pelota, o sea, había una banda. Voy a contar algo que me causó mucha gracia. Había cuatro hombres tomando, así, fumando, ya, ¿viste? Y estaban predicando, ¿no? Y decían una parte, ¿cuál es tu pecado? La droga... No se agotó. No, pero que aparte orgullosos, ¿viste? Tipo, ¡sí! ¿Cuál es tu pecado? ¿El alcohol? ¡Sí! Y estaban ahí como entre ellos, ¿viste? Pero yo decía... Bueno, pero lo están escuchando. ¡Qué bueno! Porque están escuchando el mensaje en modo burla, pero no importa. Pero lo están escuchando. Fueron predicados, ¿viste? y lo escuchaban atentamente para burlarse, pero no importa. Los escucharon, así que... ¿Llegó o no llegó? ¿Llegó o no llegó el mensaje? Claro. Ya después no hay excusa. No, olvídate. Cuando estemos delante de la presencia del Señor, nadie me dijo, ¿cómo que no te acordás? Sí. Y bueno, la cuestión es que toda la lista de hizo dos o tres, y los dos o tres, digo, una, y que, como diciendo eso y más. Sí, orgullosos. Escuchá, toda esa movida que arrancó, porque ellos arrancaron como a las 3:30, 4:00. Arrancaron tempranito, no sé bien si a las 3, pero... Ellos tienen reunión a las 4, ¿no? No, a las 6, 5 o 6 tienen reunión. Ah, no, sobre 10. Sobre 10, sí. Sí, me había dicho, uno de los chicos le había preguntado que estuvieron desde temprano, él había llegado tipo 5, que se enteró que estábamos nosotros y sí, estuvieron ahí, se ve que estaban ya repartiendo, salieron ahí a hablarle a la gente. Y bueno, y después cuando llegamos nosotros, que ahí de vuelta volvimos a salir y estábamos ahí hablando con unos chicos y nos encontramos ahí con gente que por ahí estaba medio flojo de papeles, que no estaban congregando, así que ya pudieron tomar contacto Marco y Yanni. Y bueno... no sé si están por ahí, Marcos, contarnos cómo lo vivieron, cómo anduvieron, claro, esas cositas. Claro. ¿Qué fue de su experiencia? Le mandé un mensaje a mi amigo Tomás, pero como va al colegio de la tarde... Claro, Tommy está ahí. Amigo, no. Amigo, despertátele. No, yo a las 12, 11:30. Pero fue toda una movida linda y hablábamos recién, ¿no? Con la excusa de convidarte una torta frita, un mate cocido... ahí los chicos bien predispuestos y la cantidad de chicos, adolescentes, sí, preadolescentes, señores también, señoras, viste, que fue hermoso poder compartir todo ese momento donde pintó parlante, pintó batería, todo salió música, ahí con, bueno, como decía, ¿no? Con Tommy, con Maya, y cómo llamaba la señora que también estaba cantando. Karina. Como mi hermana. Y ahí se prendió y estuvo hermoso también un tiempo de oración, intercesión por el barrio, por la familia, por los jóvenes. Estuvo muy bueno. Ya habíamos tenido una salida que fue el puerta a puerta y ir pispeando lo que es el barrio, cómo se manejaban, qué lo van a necesidades. Hermosa plaza, pasó una campaña grande ahí. Sí, es grandísima. Hermosa plaza. Yendo, en breve estamos. Hizo como 3 cuadras, creo que eran. Sí, larga. Muy buena. Muy, muy, muy lindo. Donde también nos acompañó Jorge. Que fue, o sea, Jorge. ¿Dónde metemos a la gente? Y justo, no, yo voy listo, zafamos, yo ahí cayó Román, Tony. Ah. Y bueno, sí. Y Janito, Tony iba ahí con la moto, pero le mandó con la... Y, salimos, caravana. No sé si se me escapa algo de... Bueno, se compartió el evangelio. Después tuvimos ahí una comidita en la casa de los chicos. Importante. Marco y Yanni. De Marco y Yanni, que gracias. Hermoso. Recomendaciones de esas hamburguesas. Sí, muy buenas. Sí. Después yo casi muero a la vuelta. Ay, sí. Me había caído muy mal, pero... No, nada de porque. Pedro Augusto. No, ¿qué Pedro? ¡Pedro Augusto! Igual me gusta mucho Augusto, ojo, ¿eh? Ojo, ojota. ¿Para un nieto? Va, sí, te lo voy a recomendar. Sí, nieto. Sí. Vamos a un... bueno, eso... ¿Algo más? No, nada más. ¿De Monte Grande? Nada más, perfecto. ¿Hay data de que vamos a salir? ¿A dónde quieres salir? No sé, siempre sale algo. sí, pero probablemente la tenemos la semana que viene. La semana que viene, porque este sábado que libre. Sí, creo que está libre. Sí. No, sí, está re libre porque está nos tenemos que quiero ir hacer a. Algo. Pero a nos Real, vamos a. A Real Ciudadela. A Real. ¿En serio? Sí. No sabía que era Real Ciudadela. Está en un cumple. Ella dice todo que sí, pero después... No, porque me dijeron, va a tocar Fila 9, Eddie Oliver y otra banda. Sí, listo, vamos, ya está. Todo que sí. Yendo, no sabía ni dónde era, pero bueno, genial. Es en Real, sí. Mira. Es excelente. Un viajecito, ¿eh? Son 2 horitas. Sí, no importa. Todo esto lo estamos conversando en vivo, deberíamos conversar atrás, pero... Antes de irnos a un tema, creo que vamos a ir a un tema, ¿verdad? Te veo en los ojos. Manejalo. Si vos querés. No. Si vos querés, sí. O sea, no hay drama. No, porque yo sé que vos ya en un ratito... Bueno, nos vamos a un tema musical. Tenemos conductora. Y no me dejás... Nueva conductora, chicos. Sí. Bueno, antes de irnos a un tema musical, quiero refrescar la consigna, porque quiero que estén atentos y lo puedan escribir. ¿Por qué? Porque quizás hay sorpresas, quizás no, pero quizás sí. No se sabe. Porque ella faltaba. Claro. Entonces, yo quiero que la gente deje su comentario. ¿Cuándo fue la última vez, o la que se acuerden, que hiciste una macana y dijiste, no, bueno, voy a retroceder, recalculando, dijo Maxi, recalculando la nueva ruta? ¿Cuándo fue que te redimiste, que dijiste, no, bueno, listo, por acá no era, perdón, me equivoqué? Acá. Me doy la vuelta. Yo tengo un cartel que va por las dudas, perdón. Te voy a hacer una remera, perdón. Perdón. Perdón por la perdón duda. Por las dudas. No sé qué duda. Hice, pero por la duda, perdón. Te pido perdón. Así que bueno, los escuchamos. Y no sé, usted. Maxi ya contó, pero ¿vos tenés algo para contar? Siempre. Así bueno, que lo podemos dejar cerrar. Escúchame, tenemos. Dejaba cerrar el tema de Monte Grande. De Monte Grande tenemos gente. Tenemos gente que ya está conectada en vivo. Que ya salió el sol en Monte Grande. Entonces ya. Y en Wilde también salió el sol, ¿eh? Porque ahí ya está conectado. Mi amigo. Bendición. Mi amigo de batero. Uno de los mejores bateros que conozco. Walter Sadó. ¿Qué le pasa? Saludos, Walter, Dios te bendiga, que tengas un lindo día. Y Marcos Valenzuela ahí de Monte Grande, líder de jóvenes de Monte Grande, nos dice: muy buenos días, mis hermanos, muchas gracias por este fin de hermoso que nos apoyaron a esparcir la semilla del Evangelio. Dios los siga usando, mis hermanos, bendiciones. Muchísimas gracias. ¡Qué grande! ¿Qué dice? En casa. ¡Ah, qué grande! Gracias, Marquitos. Gracias, Marquitos. No, posta que la pasamos re bien. Sí. Hermoso, ¿no? Sí. Fue hermoso. Vamos a un tema musical. Perfecto, ¿sí? Vamos a un tema musical, chicos. Ya ¿qué vamos a escuchar? Frente a mí. Eso. Rescate. Tus manos dibujan en la tierra. Yo frente a ti. Gritando, y en mis manos solo tengo piedras. Entre los dos, llorando, una muchacha, no es día de suerte. Sus lágrimas endulzan el trago amargo de esperar a la muerte. Quedaron a un costado, cada cual con sus culpas, errores, cargando sus pecados. Pero tu boca se abrió y del cielo vino un mar de amor. Si alguno está limpio, el tiempo no pierda. Acusaban los que te querían matar. Hey muchacha, dime dónde irás. Abrázame y gracia. Vuelve a casa y cambia ya. Que sea el primero en arrojar la piedra. Si alguno está limpio, que tire y que hiera. Que sea el primero en arrojar la piedra. Si alguno está limpio, el tiempo no pierda. Que sea el primero en arrojar la piedra. Si alguno está limpio, Base Fuerte. Tiene todo lo que buscas. A la One, Two, Three, dijo. Che, siguen apareciendo amigos de la infancia y de cuando congregamos juntos también. Así que le mando un saludo gigante a Berenice, que también fue mi compañera. Esposa de un amigo de la infancia de muy chiquitito, que es Juan, alias Maco, alias Flash. Así que le mandamos un saludo gigante. Ahí dice que está en la casa del papá, así que también le mandamos un beso a Hugo, a Susana, que son unos crack, que íbamos a comer mucho en un momento con Augusto de solteros en la casa del padre. Y la pasábamos muy bien, nos reíamos un montón. Así que le mando un saludo gigante, muchísimas gracias por estar escuchando. Compartan, ya que está, a sus amigos, a sus parientes, a sus personas conocidas, para que puedan conocer del Evangelio. Más allá de que nos reímos y disfrutamos de hacer este programa con amigos y con hermanos de la fe, lo que queremos hacer es que conozcas el Evangelio. No solamente es para reírnos de este espacio, sino también para que puedas conocer el amor de Cristo y lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene un testimonio distinto, diferente, de cómo Dios nos trajo a sus pies y hoy podemos vivir por la fe, que es en el Hijo de Dios. Y así que estoy muy contento que los chicos están escuchando, que nos están viendo, así que le mandamos un saludo gigante. Y también le mando un saludo gigante a Ezequiel, que debe estar escuchando ahí en Pinar, en Varela. Así que también un beso gigante a todos los que están ahí escuchando desde la que está, la encargada, que es una crack, que estuvimos hablando también. Un beso gigante. Y teníamos al negro, que iba a contar algo. ¿Ah, sí? Sí. ¿De qué, pará? De lo que te pasó, dijiste, tenías... ¡Ah! Pará, me agarraste en frío, amigo. Solo era contarlo. Solo contar. Muchas cosas. Muchas. Podría estar todo el día. Podría estar todo el día. No, pero lo mío por ahí sí tiene que ver mucho, porque a veces uno es habla de más. A veces uno... yo presente, dijo Maxi. Puede ser que levante la mano en todas, ¿eh? Puede ser. Está como lo... ¿Viste cuando presentás el Evangelio y hablamos de la ley de Moisés en aquel momento, viste? Y cuando dice... Yo. No, pero sí, justo el domingo, tremendo mensaje de Gastón, nuestro hermano Gastón Álvarez, sobre el perdón. Pero no, cuántas veces, se me vienen mil a la cabeza, pero cuántas veces, a veces con un familiar, a veces, viste, cosas que vos ves que está todo ahí medio picado y vos decís, y a veces hablás en caliente y decís algo que no suma para nada, viste. Y es más, resta mucho, muchísimo. Y nada, yo sinceramente creo... Haberlo dicho antes. Sí, ¿por qué no lo dije? No, creo que es algo que el Señor viene trabajando mucho en mí, que es, viste, cállate un rato. No lo digas. Y a veces sí, hay cosas que a veces a familiares o amigos cercanos, viste, uno dice algo y después, ¿por qué dije eso? ¿Por qué dijiste eso, Homero? ¿Por qué eres así? Pero el Señor es bueno y no, siempre que vamos en arrepentimiento y en oración al Señor, viste, él restaura todas las cosas y después, bueno, hay que ir con la cabecita agachada y pedir perdón. ¿Cuándo, viste que vos sabés cuándo ya y seguís? Sí. O sea, en tu cabeza dije, ay, era el freno acá. Sí, sí, sí, era acá. Pero bien. Dejó la cualidad y fue. Derrapaste. Pero sí, creo que es algo que el señor trabajó y sigue trabajando mucho en mí. Callate un rato. ¿Vos, Combi? No, me acordé. ¿Puedo contar una tuya? Que me sí. ¿Cuál de todas? Obvio, sí. Sí, depende. Total. Ay, qué gracioso. Una vez era... era mi cumpleaños o el de Papu, no me acuerdo cuál. ¡Ay, esa es fuerte! Esa es muy fuerte. Y había una amiga, no es tan fuerte, una amiga nuestra, Efa. De Noé, sí. Que le mandamos un beso grande, grande, que estaba embarazada. Y agarra y le dice no, va a ser una nena. Todavía no se sabía que era nena. Quiero ¿no? decir que fui es verdad. Fui el profeta que fue a profetizar. Punto. Sí, porque dice, no sabemos, yo quiero una nena. Decía, sí, igual seguro que es nena, porque viste que cuando es nena te hace bolsa la cara. Y el silencio en ese momento. Y fue como, y no, o sea ¿cuál es? ¿Qué me está queriendo decir? Y él, o sea, en vez de decir, no, bueno, o sea, quería arreglarla, dijo, sí, te estás hecha bolsa de la cara, ¿cómo te lo digo? Te lo dibujo. Y cada vez que... Después, bueno, la esposa de mi amada comadre también, le decía de atrás, viste, tipo, no, claro, amigo, yo no. Mi mujer estaba allá, no me podía pellizcar desde allá. Claro, estaba muy lejos. ¿Viste un pellizcón? Amiga, amigo, no, basta. Bueno, menos, nadie le dijo menos. Y él en un momento como que la quiso arreglar, viste, y le decía, bueno, pará, pero... O sea, no es que siempre estuviste así. Solo ahora estás hecha bolsa. Y cada vez era peor, ¿viste? La quería arreglar. Pará, igual quiero decir que Lucho... Demacrada, le dijo en un momento. Lucho me apoyó. Sí, Lucho. Y hasta el día de hoy la sigue embarrando. Sí. Pero es muy gracioso. Pero Lucho me dijo que tenía razón. Y nada, fue no. muy gracioso. Y quedó para la eternidad, más o menos. Rebequita ya tiene... Sí, un año y casi dos. Un año y medio. Ya camina, habla, todo. Sí, todo. Con Noé tengo varias, pobre. Pero bueno, fue en complicidad con el esposo. No. Pero también, viste, tiré freno, pero... Pero no funcionó. No tenía líquido de freno, claro, entonces... Sí. Sí, quedó con aire y siguió. Derrapó mal. Esto, y sí, cada vez que la quería arreglar, la empezó. Ay, no, aparte estuvimos como media hora. O sea, él la quiso arreglar muchas veces. Y pero, no yo paraba. Yo veía a la gente que abría los ojos grandes y no entendía por qué. Y te veía como. ¿Qué tío? No paraba. No paró. ¿Dije algo malo? Y cuando miro allá, que aparte estaba. No, la cara de Dani. Aparte de todos los otros, también estaba Pelu. Con la mujer. Sí. Había mucha gente, mucha gente. Pero bueno. Un montón. Pero bueno, lo importante es que intentó. La enseñanza de todo esto es... Intentó meter freno de mano. No tenía líquido de freno. Sí, yo. Pero lo intentó. ¡Pardán! Bueno, listo, ya. Pará, pero la consigna era propia. Claro, no de los demás. No, porque de Maxi podría seguir sacando así 10 más. No, pero es que esa fue la más graciosa que me acuerdo. Después no me acuerdo tantas, compi, ya está. Ah, salvo. No, mentira. No, y vos sabés que yo no me acuerdo, pero yo creo que no me equivoco nunca. Si no me acuerdo. Si no me acuerdo, no pasó, disculpa, Fena. Como no me equivoco nunca, no creo que haya derrapado en ningún momento. No, mentira. No me acuerdo, posta. Pero déjame pensar para el próximo bloque y tiro. Para el próximo año. A ver si me equivoco a propósito. Bueno, pero a ver si alguien en el chat. ¿Qué pasa con el chat? Hay gente que conozco acá que... Que se las manda. Me acuerdo de una vez, y acá lo voy a involucrar a mis amigos. Mika, me acuerdo una vez que mandó un mensaje a alguien que pensó que era una persona y era otra y estaba después desesperada. Así que la dejo picando ahí. Muy bien. De eso se trata, de mandar al frente a los amigos. Obvio. Sí, en un programa de radio en vivo. Y aparte, pues fue todo muy, muy gracioso. Pero muy gracioso. Esa también puede pasar a veces. Que por ahí le mandás mensaje, qué sé yo, quiero invitar a otro Maxi. venite, che, y claro. Te mando a vos. Mirá quién mandó. Che, todas las... todas le pasan a Maxi. No, pará, me pasó una con Marco, con Marquito Valenzuela, que el, te acordás que el último programa del año pasado, o el anteúltimo, íbamos a invitar a cada líder de las distintas misiones a que vengan. Y a Marco le escribía a otro Marco. Y no me contestaba, ¿viste? Y yo, bueno, ¿qué habrá pasado? Y cuando después Marco dice, che, yo tenía que haber ido para allá y nunca me enteré. Te mandé mensaje. No, me dice. Y busqué y le mandé a otro Marco. Ahora, el otro Marco estuvo mal también. El otro Marco estuvo mal porque no te dijo, che, amigo. Capo, le está cerrando. Yo soy plomero. No tengo, o sea, no, está todo bien con Dios, pero nada que ver. Hermoso. Bueno. Así que estamos esperando, en la dulce espera. Bueno, ya estamos al... ¿Terminó la primera hora? Terminó la primera hora. No pude hablar del empate de Boca. No pude hablar de la pechada qué de Racing. Qué pena. No pude hablar del equipo dirigido. De Marco Rojo. De Marco Rojo no pudieron hablar. No, Marco Rojo, el amigo favor. De siempre. Le mandamos un saludo. Así. ¿Cómo robaron? Lo están buscando. Dice, después lo llama... ¿cómo es que llama el portero? El hermano de Elvio. Se me fue el nombre. Bueno, lo llama él. Papá de Andrés, sí, no me acuerdo cómo se llama. Le dice. Alberto, le mando un saludo a Alberto. ¿Cómo les robaron, eh? Y después se va. Y me dice, Johnny, nos quieren hacer pelear a nosotros, pero está todo bien. Che, sigue apareciendo gente que sí, quiere sí, un sí. montón. Emma y Vicky. Che, el Río Negro, ¿qué onda, amigo? ¿En qué momento se fueron para allá? Le mando un beso gigante y a los hijos deben estar gigantescos, así que... vamos ahora a un corte musical y seguimos en la segunda hora. Quédense emprendido porque tenemos un montón de cosas para contarle. Así que, muchas. Emma, Vicky, todos ahí. Enseguida volvemos. Volvemos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfrutá del mundo sin límites. Lentes de contacto. Liberate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz. Aceptamos todas las tarjetas. Llévate lo mejor en cuotas sin interés. Encontranos en Alem 184, Quilmes Centro. Horarios: lunes a viernes 9 a 13 y 15 a 19. Sábados 9:30 a 13:30. WhatsApp 11 22 77 67 58. Seguinos en Instagram @OpticaPuertoLuz. Óptica Puerto Luz, donde el estilo y la salud visual se unen. Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Vos ya sabes, en este país está lleno de truchos. Por eso a la hora de recomendar, muchos se lavan las manos. Yo no, yo te recomiendo la mejor gomería. El Galpón, claro, la que recomiendan todos. Porque en Gomería El Galpón trabajan con máquinas de última generación, con la más alta tecnología para alineación. Tienen una alineadora en 3D única en zona sur. ¿Qué te parece? Además, te hacen balanceo y tren delantero. Te ofrecen la calidad de neumáticos Fate y Pirelli al mejor precio del mercado y las mejores llantas únicas y exclusivas de aleación deportiva. Todo de la más alta calidad, directo de fábrica. Pero como siempre, lo más importante de todo es la atención y la honestidad. Por eso, recomiendo Gomería El Galpón. Ellos sí que brindan toda la tecnología, el servicio y la mejor atención. Ah, mira que aceptan tarjetas de crédito y débito. Dale, pasá por Gomería El Galpón en Avenida Mosconi 2350 de Quilmes. Y si tenés dudas, llámanos al teléfono 4200-9418 o mandá un email a gomerialgalpón@hotmail.com. Martínez Neón. Trabajos con luz de neón. Diseños personalizados. Todas las medidas, todos los colores, todos los modelos. Carteles a bares, oficinas, salones de fiesta, eventos, stand de glitters o tu propio dormitorio. No dudes en consultar. 11 68 29 29 84. Redes Martínez Neón. Envíos a todo el país. Donde imagines. Martínez Neón hace brillar. 11 68 29 29 84. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. La mañana del martes tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029. Un hombre sabio. Muy bien, y se sigue conectando la gente. Estamos en la segunda hora de Base Fuerte Radio. Te recuerdo que somos miembro de la Iglesia IMCA, Iglesia Misionera Cristiana Argentina, que está ubicada en Necochea 4280, entre Smith y Bolivia. Nuestros pastores barrio son Guillermo y Ángela Carrevedo, del barrio del Dorado, acá en Quilmes, Espeleta. Nuestro día de culto son los días miércoles 19:30 horas y los días domingo 10 de la mañana. También tenemos un montón de actividades para los más chiquitos, para los jóvenes, para los matrimonios, para las damas, para los hombres. Así que acércate, que vas a encontrar de todo. Y seguimos con los mensajes. Dice Cachito, le mandamos un beso gigante a Cacho, que es un crack en la batería. Qué hermoso es verlo tocar la batería. Dice, saludo a todos, bendiciones. Un mensajito para los hinchas de Boca: robar es pecar. Allá, al juez decirle al del VAR, viste, que se arreglen ellos con Dios. Yo grité el gol. No lo grité porque estábamos en casa ajena. Estábamos en casa ajena comiendo unas hamburguesas. Pero bueno, lo disfrutamos. Habiendo dicho esto, vamos a un segmento que nos encanta, y a todos los que tocan un instrumento y los que aspiran a adorarle al Señor, le va a gustar también. Viene el Negrito con un himno que nos va a deleitar. Gracias, Rey. Ahí está. Bueno, hoy quiero arrancar desde atrás para adelante, en vez de desde el 1800 y pico. Vamos a arrancar un poquitito más adelante. Pero déjame contarte que en 1966, el evangelista Billy Graham, no sé si lo tenés en nombre. Billy Graham. Que estuvimos hace un tiempo con Franklin. Bueno, el evangelista Billy Graham en 1966 hacía una campaña de varias semanas en Londres. Un periodista, un poco mala leche, mal intencionado, se le acercó y le dijo que la gente solo pasaba al altar en respuesta al llamado que le hacía, porque había un himno que cantaban que manejaba las masas. Y lo que le decía este hombre es como que controlaba a la gente con una canción y controlaba las emociones de la gente con esto. Entonces Billy buscó la dirección del Señor, buscó la respuesta del Señor. Y esa primera noche de campaña en Londres, decidió hacer el llamado al altar, pero pidió a sus músicos que no tocaran nada hasta que él lo diga. Y luego de un silencio de más o menos 30 segundos, en todo el estadio no había música, no había pianos, no había nada. Dice que como que no pasaba nada, no se levantaba nadie, no se movía nadie. Pero después de 30 segundos se escuchó un sonido de alguien que se levantaba de la silla. Se escuchó el rechinar de la silla y pasó una persona al altar. Y atrás de esa persona pasaron alrededor de 1000 personas esa primera noche a recibir a Jesús, pero sin música, sin nada, en silencio puro. Y durante esas semanas de campaña, el evangelista Billy Graham, para mostrar a la gente de que no era una manipulación emocional lo que hacía, decidió continuar a hacer toda la música, la tanda, la hora previa al llamado y al mensaje, pero a la hora del llamado decidió hacerlo sin música. En silencio absoluto, y miles de personas llegaron a Jesús en Londres. ¿Qué pasó después que este mismo periodista que lo había acusado a Billy Graham de manipular las emociones, le pidió por favor que vuelva a cantar el himno que cantaban a la hora de llamar a la gente. ¿Y cuál era ese himno? Ese himno se llamaba Tal Como Soy. ¿De qué trata este himno que tuvo este caso particular con el evangelista Billy Graham, ya que él lo usaba en todas sus cruzadas evangelísticas? Este himno lo escribió una mujer llamada Charlotte Elliot, también de Inglaterra, nació en Brighton en el año 1789, venía de una familia cristiana, su abuelo era pastor de la iglesia anglicana, y bueno, Charlotte creció como una joven muy talentosa, se destacaba mucho en la poesía y en la comedia secular. Tenía una vida muy próspera, que se basaba básicamente en fiestas, bailes, comedia y todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Si bien venía de una familia cristiana, no quería saber nada con Dios. Pero esta joven era muy exitosa hasta los 32 años, que sufrió una enfermedad que la dejó postrada en cama de por vida. Y por ende, obviamente, su vida al basarse en bailes, fiestas, espectáculos, shows y demás, comenzó a perder el sentido y estaba muy triste, muy, muy angustiada. Un día a esta mujer la va a visitar un viejo amigo de su padre, un evangelista llamado César Malan, suizo este hombre. Este hombre le hizo una pregunta muy simple a esta mujer, a Charlotte. Le preguntó, ¿ya tienes paz con Dios? Ella se enojó mucho y le dijo que no quería saber nada con Dios y lo sacó rajando de su casa, básicamente. Pero después de reflexionar a solas durante algunas semanas sobre la actitud que tuvo con este hombre, con el evangelista, volvió a pedir para ver a este hombre, a este evangelista, y quería, bueno, pedirle disculpas por cómo lo había tratado, pero sobre todo quería preguntarle, ¿cómo puedo tener paz con Dios? Y esta mujer le preguntó, ¿qué costumbres tengo que dejar? ¿Qué tengo que dejar de hacer? Porque se sentía muy sucia, muy, muy pecadora, muy indigna. Y la respuesta de este evangelista suizo fue muy clara y muy sencilla. Le dijo, debes venir a Cristo tal y como eres. Como eres de pecadora, como te sientes sucia, y Él te aceptará por su gracia. Estas palabras obviamente resonaron en Charlotte y no podía creer que el evangelio sea así de simple y que ella no tenga que hacer nada para acercarse a Dios. Entonces decidió rendir su vida a Jesús. Y años después, esta mujer, pensando y como tenía talento para la poesía, en las palabras que le había dicho el evangelista, decidió escribir un poema que luego se transformaría en un himno que tiene 4 versos y es muy sencillo, pero que podemos ver cómo traspasó la historia y fue usado por el evangelista Billy Graham a la hora de llamar a la gente. Y el título de este himno era Tal Como Soy. Y la letra dice así: Tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor. A tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz. Hablando esta mujer del mal que ella estaba pasando, de que estaba depresiva, que estaba postrada en cama. Combate rudo siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, con mi maldad, miseria, pena y ceguedad, pues no hay remedio, pues hay remedio pleno en ti, Cordero de Dios, heme aquí. Y el último verso dice, tal como soy, me aceptarás. Perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. El mensaje que te quiero dejar es que como estábamos con nuestros pecados y todo lo que tenemos, Cristo pagó el precio por nosotros y a través de su gracia nos podemos acercar a Él. Así que te dejo con este himno, Tal Como Soy. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @basefuerte. Muy bien. Che, hermoso himno, Nero. Muchísimas gracias por cada cosa que nos traes. Sos crack, amigo. Muy bien. Ahí apareció. Ahí apareció. Ay, hola, Johnny. Dejó a su compañero ahí. ¿Dónde te había sido? Dejó el reemplazo. Dejó el reemplazo. El pajarito de Homero, ¿viste? Sí. Qué crack. Muy lindo, Nero. Muchísimas gracias por eso que mandaste. Escúchame. Dice. Sí, hay mensajes. Cacho, tenemos en la programación otro tema de Puerto que te va a gustar. Pero el martes que viene lo ponemos viento recio. Sí, tenemos otro de Puerto. Porque acá somos. Variamos. Sí. Porque después de. Hay viejitos. Viejitos, pero bonitos. Y después hay algunos modernos. Tal como soy, un clásico. Qué crack. Qué crack, Cacho. Che, no vi a alguno que haya dicho algo, que haya pasado, que haya pegado un volantazo. Nada, ninguno se quiere ganar ningún premio, ningún nada. Pero bueno. Recordemos la consigna, porque capaz que. Sí, alguno. Se renueva el público. Sí, acá dice Cacho. Que recién se conectó. Claro, que recién se enganchó, así que. Tenemos una consigna, Cacho, a ver si te copas. Si nos ayudas. La consigna es escribir, dejar en los comentarios si alguna vez te tocó pegar el volantazo y pedir perdón. Decir, bueno, no, venía por acá, me la mandé como la mejor, como el mejor, pego volantazo, pido perdón y sigo por otro lado. Así que bueno, la consigna es esa, ¿no? Básicamente. Sí. Maxi nos contó el volantazo que pegó ayer por Avenida Libertador. Literalmente. Volantazo literal. Mi compañero me dijo, dobla acá, dale. No, a esta yo no te dije nada. En esta no me hago responsable. Yo dije ya. Yo no. Así que bueno. Dejanos y ahí, después Maxi nos contó como 3 o 4 más. Ahora, contaste vos una mía. Que fue muy gracioso. El Nero contó una mía. Johnny contó una mía. El Pulpo contó una mía. Yo no conté. Es que contate, Johnny. ¿Por qué lo contaste? Ah, eso, Johnny. Dale, no, a ver. Conté una de Maxi. No, por ahí una que me acuerdo era. Estaba trabajando y con un arquitecto. Y el arquitecto te hacía hacer las cosas 2 veces. Ya me estaba haciendo calentar. Y por ahí me decía, tenés que hacer esto. Y después te sumaba lo otro. Y así era, todos los días era eso. Y llegó un día que estábamos así hablando, no te olvides de esto, lo otro. Y ahí yo ya estaba levantando el tonito y me calenté mal. Y estaba sacado. Y dije, ahora cuando venga. Lo agarro. ¡Ping! Sí, le lleno la cara de dedo. No. Y no, después dije, no, Johnny, no. ¿Cómo vas a pensar así? ¿Viste? Me puse a reflexionar, me puse a hablar y me calmé. Hermoso. Pero, no, ahora, cosas que pasan. Claro, ese momento no, sí. Ahora cuando lo veo. Y después te acordás que el señor, viste. Vos te reís, pero muchas veces. Ay, no. Dios, qué momentos. Pasan seguido esas. Pero bueno. Sí. Hay algo que decía C.S. Lewis, ¿no? Que dice, el cristiano no es una persona que peca, sino una persona que se arrepiente. O sea, no estamos ajenos a llegar a momentos como esos. Es muy típico, pero... Hola. No estamos ajenos a eso, pero sí tenemos esa capacidad que Dios nos da, ¿no? De como el hijo pródigo, ¿no? Volver en sí, el recapacitar, el reconocer que estamos haciendo mal y arrepentirnos. De eso se trata la vida en Cristo, ¿no? Arrepentimiento continuo. Amén. Bueno, y ya tenemos el piecito para. Ay, acá me llegó una anécdota. Ay, a ver. ¿Anónima? No sé, ¿es anónima? Bueno, lo vamos a poner como anónima. Y dale. Decimos, sí. Desde Massachusetts. Desde Massachusetts. Dice, una vez. Estaba por decir algo de cierta persona que si lo decía iba a ser claramente para pelear. ¿Para a mí? Así me estaba, Maxi. O sea, iba a ser adrede para generar una discusión, futuras piñas quizás, quién sabe. Pero, frenazo, el señor me dijo que me callara la boca y tuve que callar. Muy bien, muy bien. Esa es buena. Como la de Johnny. Como la de Johnny, sí. Bueno, de, es que no golpear al arquitecto, le dijo no el señor Ayón. No golpear al arquitecto, sí. Ahí no, que es la fuente de, del ingreso hoy. Claro, no. Hay cada uno. Pero... ¡Ay, cabrón! ¡Se calentaba de nuevo! ¡Qué bronca le tengo al arquitecto! ¡Ah, no, joder! ¡Oh, es arquitecto! ¡Ve y abrazame yo! No, no, o sea, en cuanto a ganancia. Ah, por sí. Eso yo me había enojado con él, ¿viste? Estaba perdiendo plata. Claro. Está haciendo así las cosas doble. Claro. Pero bueno, son cosas que pasan. Sí, estamos tranquilos. Bueno, ¿hay algún... testimonio más de alguien que quiera no, confesarse? No, no hay nadie que se quiera confesar. Lo pueden mandar anónimamente a nuestro chat también si quieren. Sí, estaría bueno. Pueden mandarlo anónimamente a mi celu, yo no digo su nombre. Ah, muy bien. Estaba en Facebook ese no, que era como una especie de blog que hacías preguntas y llegan anónimas. Sí. ¿Cómo era que se llamaba eso? Ask me a question, algo así era. Algo así. Pero no, no sé. La verdad, no sé si. No, yo lo usé muy poco. No, perdón, no sé. Es que éramos muy chicos y vos sos muy. Ah, o sea, aunque no, tengas a esa etapa de alma de viejo, sí, sos sí. Joven. Sí, sí, sí. Si nació en el 2001, chicos, este señor que está acá sentado al lado. Pará, lo economía, señor. Es un señor, un señor mayor. Podemos un hacer una especie de página que dice base fuerte, anda diciendo. ¿Te acordás? Ah, andan diciendo. Sí. Y eran frases anónimas. Sí. La gente anda diciendo. La que hay que hacer, la de base fuerte fuera de contexto. Fuera con... Urgente. Sí. Urgente. Sí. El videito ese tuvo buena repercuta, así que vamos a ver. Sí. Che, no saben, me encontré un sapo. Como si fuese algo que se no, extinguió. Pero es que era un sapo así, amigo, era muy grande. Nunca vi un sapo tan grande. En mi departamento que duele. No, no te rías. Nunca vi un sapo. No, pero así era el sapo. Yo nunca vi Sapito. Una cosa así, la verdad. Perdón. Ah, pero yo dije, vi una liebre y todos se me mataron de risa en el campo. Porque probablemente no era una liebre, probablemente era un capibara. Está tu marido de... Era un capibara. Era una laucha. El capibara mide como tremendo. Yo. No, y el otro día que fui para tu casa... ¿Había un capibara? Un capibara. No, sí. Oh, no, para igual, post. Una vuelta estaba, me acuerdo, con Lucho enfrente del cementerio. De lauchita, estábamos con Lucho charlando en el auto, ahí qué sé yo. Por allá miramos para la fábrica enfrente, entra... Pero pasa un perro, era eso, hermano. Una laucha así, pasa cruzando por medio de la calle. No. A mí me pasó eso con un jefe. Me dice, mira esa lauchita. Así era un pasando por la cableada. Che, se puso raro. Es un velociraptor. Esa sí tengo anécdota. Para una vez estábamos tomando mate románticamente con mi esposo en el río de Quilmes. Bueno, también. Y nos sentamos a tomar mate así. Y pasó un camión con forma de rata por al lado nuestro. Dijimos, bueno, me voy a levantar. Y nos fuimos. Tienes la moneda, amigo. Hola, tienes una moneda, amigo. A la grande le puse cuna. Sí. No, pero era una rata. Al lado nuestro pasó así como che, que. Cheque random se puso el problema. Claro. No era esta la consigna, chicos. Claro. No. ¿Por qué todos tenemos anécdotas de ratas y no de frenazos? ¿Eh? ¿Nadie se equivoca? Vos lo contaste nomás. Yo ni también. No, yo conté también. No contaste ninguna. No contaste ninguna. Contaste la de Maxi. Contaste una mía. O sea, te adjudicás mis errores a vos. Estaba como gracioso. Don Ramón en la Navidad. Yo prometo que el chavo se va a portar bien. Dale. A ver. Yo no puedo prometer eso de Maxi. Yo te voy a recordar alguna. A ver, dale. Para que no se me viene. Buah, ¿viste? ¿Por qué no me equivoco, chico? No, lo que pasa es que... ¿Sabes tendría que estar acá? Papu. Mi compi. Él tendría que estar acá. Podríamos hacer una llamada en vivo a Ubipu. Sí. Oye, estamos en una lluvia de ideas, ¿eh? Increíble. Esa vez que te quisieron pegar, ¿cuenta? Ay, ¿cuándo? Que no, te quise defender, ¿te Tati. ¿Te acordás? Pero es que no hubo frenazo ahí. No hice nada malo. Solo me querían pegar. Bueno. No sirve esa anécdota. ¿Y por qué? Y no, me quisieron pegar porque pintó. ¿Pintó? Pintó. Pintó esa. Pintó rabia. Pintó rabia y bueno. Pero lo podemos dejar para otro día esa. Sí, sí. ¡Tírame freno de manos! No me acordé. Exactamente eso te iba a pedir. Y vamos con el tema de hoy, la enseñanza de hoy. Muy bien. Que nos va a estar dando nuestro amigo el Johnny. No, pero vamos a seguir hablando de la otra. Sigamos hablando de Bell. me acordé de una, pero bueno, seguimos, volvemos, retomamos. Bueno, veníamos hablando, ¿no?, de la doctrina de la cruz, ¿no? A través de la cruz pasaron muchas cosas, por eso es que nosotros lo vemos cada día de nuestra vida como algo bueno, algo eterno, algo que trajo perdón, ¿no? Quizás a veces se tiene el concepto de que lo de Jesús fue una sola vez, es para un momento del año, ¿no? Pero queremos siempre recalcar la importancia de la cruz. Estuvimos viendo, ¿no?, cómo Él tomó nuestro lugar, el lugar que nosotros merecíamos. Vimos cómo Él sufrió la ira de Dios a causa de nosotros. Fue considerado como un pecador a causa de nosotros, por amor a nosotros. Vimos cómo Él nos justificó de todos nuestros pecados, ¿no? Y a través de lo que fue pasando en el Antiguo Testamento, las diferentes personas que hubo fueron personas que daban ínfulas de ese Salvador, de ese Redentor, ¿no? Desde el momento que Adán y Eva comieron el fruto, desobedecieron a Dios, Dios estableció un plan de redención, que iba a venir alguien de una simiente que iba a herir en la cabeza al diablo y que eso iba a traer perdón, ¿no? Y a través de diferentes personas, como lo que fuimos viendo, Abraham, hay varias cositas que tenía ganas de seguir hablando, pero quiero ir avanzando. Vimos también con José, ¿no? Y después de que pasó lo de José, José puede hacer de que su familia se establezca en Egipto, ¿no? Hubo un faraón que ya no tenía el conocimiento, el registro de quién era José. Decidió oprimir al pueblo de Israel que estaba ahí. Ya era un número mucho más grande, no eran 72 personas, sino que era un pueblo ya. Vino Moisés, los libertó. Y al siguiente paso viene una etapa donde Moisés era el líder. Después lo sucede Josué. Pero entre medio de eso, como Moisés estaba trabajando solo, liderando mucha gente, el suegro le recomienda que ponga jueces, ¿no? No jueces como hoy vemos, sino una especie de caudillo que pueda estar marcándole el rumbo, el camino a cierto tipo de gente, ¿no? El libro de Jueces muestra esto, ¿no? La misericordia de Dios. Dios estableció que ellos lleguen a Canaán, posean la tierra. Pero hubo ciertos sectores que Dios no les permitió expropiar, dice la Biblia. Fue a causa de que eran personas que querían hacer su propia vida, eran personas que querían y fueron en pos de otros dioses, dice la Biblia, ¿no? Seguían a los Baales, se prostituyeron, menciona la palabra esa, ¿no? A ese punto llegaron a corromperse, a olvidarse de Dios, y Dios permitió que pueblos los dominen, que otros pueblos tomen posesión de sus cosas, pero en su misericordia levantaba a un juez, a una persona en determinado momento, en determinado lugar, para que pueda socorrer al clamor que ellos tenían, porque como pasa siempre, ¿no? Cuando está todo mal, ahí nos acordamos de Dios. Cuando estamos con la soga al cuello, ahí clamamos a Dios. Y dice ahí en Jueces capítulo 6 que el pueblo se volvió hacia cosas que se permitió que estén los madianitas oprimiéndolos, sacándole la comida, sacándole el ganado, los cultivos, todas esas cosas que ellos tenían. Los madianitas eran muy crueles, dice la Biblia, que la actitud que ellos tenían con los israelitas era de crueldad. Y así le iban sacando todo, en cierto momento, esa palabra, ¿no? Por eso mencionaba hace un rato el arrepentimiento, cuán importante es el arrepentimiento, ¿no? Porque ahí estaban reconociendo a los israelitas de que estaban haciendo las cosas mal, se sentían oprimidos, estaban angustiados, y entonces ahí claman al Señor, llega un profeta que les hace saber qué era lo que estaba pasando con ellos, qué era lo que estaban haciendo, y les dijo que era a causa del pecado, a causa de que se alejaron de Dios, de que no cumplieron con lo que Dios le había establecido. Y entonces se va el profeta y llega el ángel de Jehová. Nuevamente llega el ángel de Jehová, que los eruditos dicen que esa era una muestra, una preencarnación del Cristo. Era una cristofonía. Dice que llega el ángel hacia Gedeón y le dice: guerrero valiente. Ahí lo consigna, lo comisiona para que pueda liberar al pueblo, para que pueda pelear contra los madianitas. Y entonces él empieza a cuestionarnos, empieza a cuestionar a Dios, y a través de tres cosas, que señales que él le pidió, se cumplieron. Tuvo la certeza de que Dios estaba con ellos, y entonces junta a un grupo de personas. Eran muchas personas, pero Dios le dice que tenía que reducir el número. Se reduce y después vuelve a reducirse el número y llegan a 300. Son 300 personas que Dios le dijo que sean esas, porque si eran más, iban a volver a la misma, iban a creer que ellos eran lo que están logrando esto, ¿no? Logran atacar al campamento de los amonitas, y con trompetas que ellos empiezan a sonar, empiezan a tocar las trompetas, y los amonitas empiezan a asustarse, a correr, a matarse entre ellos. Ahí comenzó esa libertad que Dios trajo por medio de este hombre Gedeón, ¿no? Esa es una de las varias situaciones que pasó con el pueblo de Israel en ese tiempo que habían jueces, ¿no? Y así son librados de la opresión amonita, y dice ahí en Jueces 8:28, esa es la historia de cómo el pueblo de Israel derrotó a Madián. Y este nunca se recuperó, y hubo paz en la tierra durante el resto de la vida de Gedeón, unos 40 años más. Esa es la historia continua que sucede, ¿no? La redención, cómo una persona llega al rescate de otros. Esa es la obra de Jesús, cómo Él nos rescató de la esclavitud, nos rescató del pecado que nos dominaba, nos rescató y nos lleva a una nueva vida. En la ley de Moisés había algo que se llamaba el familiar redentor, que se establecía que si había uno por ahí podía estar no endeudado, y llegó un momento que estaba tan endeudado que quedaba esclavo. Entonces quedaba esclavo y un familiar podía producir la libertad de ese esclavo, ¿no? A través de ser familiar, a través de tener la plata para pagarlo y a través de querer pagarlo. Y una situación que se dio también en ese tiempo de los jueces fue la vida de Noemí. Noemí era una mujer que se va a Moab. Estaba la economía media mala donde ellos estaban, y con su familia se van, muere su esposo, mueren sus hijos. Ella le dice a sus nueras que se vayan, eran moabitas las nueras. Una se queda, la otra se va, y en medio de eso quieren volver a la tierra de Belén, y se encuentran con un hombre, con Boaz. Boaz era una persona que estaba bien económicamente, que la vio a Ruth y veía que ella recogía espigas, que eran las sobras, ¿no?, de lo que juntaban del cultivo, y deja que pueda agarrar más. Ruth le pareció una mujer trabajadora, una mujer valiente, ¿no?, una persona que valía la pena. Entonces pregunta por ella. Había ese pariente cercano, esa persona que podía ser el pariente redentor, y él no tuvo interés de querer hacerlo. Entonces vos lo hace, paga por ella, y forma una familia. Forma una familia y ahí está ese trabajo, ¿no? De ese pariente redentor, del Goel, como dice, como viene de la palabra hebrea. Y ahí está un accionar otra vez de alguien que rescata a una persona que estaba en necesidad. Y cómo vemos esto en el obrar de Jesús, en lo que Jesús hizo acá en la tierra. Dice ahí en Lucas que Jesús estaba leyendo algo de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús dice que lee eso y dice, hoy se cumplió esto. Y en cierto momento los discípulos están viendo lugar, prestigio, ¿no? Y Jesús dice que el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, no viene para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuando hablamos de rescate, encontramos que hay una palabra en griega que tiene que ver con redimir, ¿no? Redención o redimir viene del griego que dice lutró. Lutró, lustrosis, son las palabras que salen, ¿no? de esa palabra redimir, rescatar. Jesús, ¿de qué nos vino a rescatar? Y del pecado, esa herencia que venimos arrastrando desde Adán, como vimos en la primer doctrina, ¿no? El pecado llegó por Adán a causa de la transgresión de Adán. Entonces ahí comenzó una naturaleza de pecado donde siempre es muy común que tengamos tendencia a hacer lo malo, a errar, a fallar, a mentir, a hacer cosas que desagradan a Dios, ¿no? Y Jesús le decía a los fariseos: de cierto os digo, que todo aquel que peca, esclavo es del pecado. En esa condición está toda persona fuera de Cristo. Está en una situación de esclavitud. Pero ¿qué es lo que Jesús vino a hacer? ¿En qué Jesús cambió las cosas? En que Él pudo rescatarnos a nosotros. Cuando Él fue sanando, enseñando, al final de todo, en la cruz, usó una palabra que era muy común para cuando se hacían transacciones, ventas, ¿no? Cuando se pagaban deudas y en un papiro, en un remito, se escribía consumado es en una cera roja. Y eso es lo que Jesús dijo, ¿no? Cuando estuvo ahí en la cruz. La última palabra que él dijo es consumado es, tetelestai. Esa remera que nosotros tenemos o los buzos que ves, de ahí viene esa palabra. Jesús dijo consumado es, la deuda fue saldada, lo que teníamos nosotros en una situación desfavorable, lo que a nosotros nos esclavizaba, Jesús con esa muerte en la cruz determinó que ya el pecado no gobierna, que las tinieblas no están sobre nosotros, que la oscuridad no está en nosotros, que el dolor no está en nosotros, la muerte no nos pertenece, sino que ahora la vida de Cristo llega a nosotros. Y Pablo dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Lo que para los judíos era una maldición y lo que Jesús le trajo muerte, maldición. Por eso hubo tanto desprecio, tantas cosas que en Jesús pasaron, como esa muerte en la cruz. Lo veían tan humillante que traía maldición, ¿no? Porque en la ley de Moisés determinaba, ¿no? El que cuelga en un madero es maldito. Pero la maldición que fue hacia Jesús en nosotros se transformó en perdón, en vida, en oportunidad. También Pablo dice que Jesús es quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. esa libertad que Cristo trajo ya no nos vuelve otra vez al pecado, sino que hay una nueva vida. Y por eso es como nosotros contábamos, ¿no? Este sábado estuvimos allá en Monte Grande. No es porque queremos hacer, estamos aburridos o cosas como esas, sino porque Dios constituyó un pueblo celoso de buenas obras. Y Pedro también dice que sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como plata u oro. Esto que Jesús hizo nos lleva a una nueva vida, no una vida corrupta, no una vida dañina, sino una vida nueva. Esa vida que pudieron experimentar, ¿no?, los israelitas después de ser libres de esa opresión de los moabitas, ¿no? Gente que Gedeón era una persona que estaba trillando el trigo en un lugar cerrado, necesitaba viento, necesitaba un lugar espacioso, pero él, a causa de que estaban siendo oprimidos por los moabitas, no podía trabajar con normalidad. Era una persona que vivía con miedo. Los israelitas vivían con miedo, vivían oprimidos. Esa es la condición de toda persona que está lejos de Dios. Pero Cristo nos vino acá para traernos libertad. Y dice Juan que habían unos que cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú, hablando de Jesús, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Como veíamos, ¿no?, la semana pasada, Jesús unió todos los pueblos y lo hizo uno. Derribó esa pared intermedia y de diferentes lugares hizo un solo pueblo, una sola nación. Por eso dice que Él con su sangre redimió para Dios de todo, de linaje, lengua, pueblo y nación. Y eso es lo que nos hace estar en Cristo, pertenecer a Él, vivir gracias a Él. Y Pablo vuelve y reitera y dice: porque habéis sido comprados por precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El apóstol les hace recordar a los corintios, ¿no? Ustedes fueron comprados por Cristo, rescatados por Él. Vivan para Él, denle gloria a Él. Muchas veces suele pasar esto, ¿no?, que necesitamos redimirnos porque nos mandamos alguna media fea, ¿no? Pero tenemos que recordar, Cristo murió para que no volvamos a eso, para que no sigamos haciendo las cosas mal. Pedro dice: el que es vencido de algo es esclavo del que lo venció. Cristo vino para esto, para que no sigamos en el mismo error, para que no sigamos volviendo una y otra vez al mismo problema. El Salomón dice que uno cuando hace errores, ¿no?, hace cosas malas, es como el perro que vuelve al vómito y el chancho recién lavado al cieno. Esa es la situación de la que nosotros siempre estamos haciendo una y otra vez, ¿no? Y por más que quizás queramos arreglar las cosas, quizás queramos corregir las cosas, volvemos una y otra vez. ¿Por qué? Porque está esa naturaleza de pecado, porque está esa condición humana de hacer una y otra vez el mismo mal. Pero Cristo nos llama a libertad, y no solo nos lleva a libertad, sino que pone una nueva condición en nosotros, nos adopta como sus hijos. Y Pablo le dice ahí a los romanos, le dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. Ahora no tenemos a un Dios lejano, no tenemos a un Dios en el cual no podemos confiar, no podemos acercarnos a Él, sino también tenemos a un Padre bueno, un Padre generoso, solidario con nosotros, que nos ayuda. Así como ayudó en ese tiempo al pueblo de Israel cuando ellos clamaban y Dios envió a un juez, hoy tenemos a un Padre. Un padre, Abba, es padre también, ¿no?, papito del arameo. Y acá, si podemos leerlo, es padre, padre, dos veces padre. No solo un padre bueno, un padre que consiente, que ayuda, que es cálido, ¿no? Sino también un padre que corrige, que instruye, que educa, ¿no? Y les, también les dice a los Gálatas, le dice que lo que Cristo hizo fue para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos a través de Jesús, ¿no? Esa es la posibilidad que podemos encontrar por medio de Cristo, la libertad. Y libertad de qué? En un momento Jesús dice, ¿no? El que hace pecado es esclavo del pecado. Y los fariseos decían, nosotros no somos esclavos, somos personas libres. Y de qué tendríamos que ser libres? Y libres, y Jesús trae esta libertad, ¿no? Libres de la condenación al pecado, libres del poder del pecado, porque el pecado tiene eso de que te vuelves esclavo y volvés una y otra vez a cometer los mismos errores, ¿no? El pecado trae culpa, trae dolor. Jesús te hace libre de eso. Y somos libres también de la maldición y de la herencia de Adán. Eso que trajo y que acarrió por años y años en pecar el ser humano, en fallarle a Dios una y otra vez, en querer independizarse de Dios. Cristo hace que todas esas cosas cambien y que podamos encontrar la verdadera libertad. Eso que Jesús hizo, eso que Dios estableció desde el principio, fue para una sola cosa: volvernos a Él, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, como le dice a Tito. Ese fue el plan que Jesús estableció. Hoy nosotros podemos tener ese privilegio de poder conseguirlo, de poder aprenderlo, escucharlo, de poder saber de que llegó un momento en el que muchos esperaron el trabajo de esa redención, pero nosotros hoy podemos verlo, podemos contemplarlo, y como dice Pablo, que Jesús vino para rescatarnos, vino en el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Llegó el mensaje de Jesús y llegó para saber de que a pesar de todas las cosas que hacemos mal, a pesar de todos los errores que cometemos, a pesar de que nos vemos muchas veces en situaciones complejas, apretadas, Cristo llegó para eso. Y a su debido tiempo se expresó y se declaró la libertad que solamente puede venir por Él. Y de esto queremos animarte a que puedas ver que en Cristo hay verdadera libertad. Muchas veces nos consideramos que estamos bien, que estamos libres, pero si nos ponemos a analizar, podemos encontrarnos con esclavitud, podemos encontrarnos con miseria, podemos encontrarnos en una situación de miedo, de pobreza, como pasaba tanto con el pueblo de Israel en el tiempo de Gedeón, como también con Noemí, con Ruth, que estaban en una situación apretada, pero llegó ese pariente redentor, llegó ese Goel que trajo libertad. Así como ellos pudieron experimentar eso, hoy nosotros podemos experimentar esa libertad que hay en Cristo, y de esto queremos invitarte a que puedas ver y comprobar hasta dónde llega el poder de Dios, hasta dónde llega la obra de la cruz. Así que por hoy pudimos ver lo que es la redención, cómo Jesús nos rescató de todo. Muchísimas gracias, Jonito. Es hermoso y apasionante escucharte, escuchar lo que Cristo hizo en esa cruz. Así que sin más, vamos al tema musical, volvemos, tenemos mensaje de volantazos, así que lo vamos a pasar rapidito y vamos a terminar con un mensajito hermoso.

te invité para que vayas, me dijiste que sí y no fuiste. Disculpa, amigo. Le mando un saludo a Augusto, mi amigo. Uy, no lo tenía que decir. Pero bueno, es un volantazo que ahí el señor lo trajo de vuelta en sí. ¿Cómo voy a dejar este ensayo de más de casi un año? No, una banda encima. Una banda era. Era para tarjeta roja. Pero bueno, muchísimas gracias a toda la gente que participó. Gracias, muy amables. Se ganaron 1,000,000 de aplausos. Pero se los voy a dar en otro momento. No, no, vamos a estar dando alguna cosa a la gente que participa de esto. Bien, así como te contaba Johnny, lo que nosotros queremos hacer y compartirte es el mensaje de Jesús. Nosotros cuando vamos a un aire libre o cuando vamos a una campaña o cuando vamos al tren, que en breve vamos a estar saliendo al tren, creo que en mayo, anunciamos el evangelio a través de una canción, a través de un testimonio, a través de la palabra de Dios, que es lo que nosotros queremos compartirte. Sabemos y entendemos por la Biblia, todo el mundo entiende que es pecado. Todo el mundo entiende que el pecado es robar, que el pecado es mentir, que el pecado es pensar mal de alguien, que el pecado es fallar a nuestros padres. Todos, creas o no creas en Dios, hay conciencia de pecado, porque es algo bien visible y está en el vocabulario de las personas. Porque se hace bien evidente cuando alguien se queda con un vuelto, cuando alguien hace algo. Por eso es que tenemos la necesidad de salir a las calles y anunciar este evangelio que transforma y cambia las vidas. Recién Jonito te estaba hablando de la redención, ¿no? Y cómo Cristo nos sacó de ese estado de esclavo y nos hizo ser hijo de Dios. Dios ya tenía pensado de antemano que cuando se iba a cumplir el tiempo iba a mandar a su hijo a hacerse conocer, a dar voces de que él era el hijo de Dios y que por él se iba a terminar esta enemistad que tenía el hombre con Dios. Solamente había que creer en Jesús, solamente había que creerle a él y renunciar a esa vieja vida, ¿no? Me acuerdo situaciones de personas que se cruzaron con el Señor y ante los ojos de todo el mundo eran correctos. Eran buenos administradores de su casa, respetaban a sus padres, buenas personas, le daban limón a lo que no tenía. Entonces en una ocasión le dice, bueno, vendé todo lo que vos tenés y ven y seguime. Y eso que parecía, y esa persona que parecía que tenía todo lo perfecto para ir al cielo, se encontró con que lo que a él lo atraía, de lo que él estaba agarrado era de sus bienes. Entonces se dio cuenta que no podía, que necesitaba sí o sí de Cristo para ir al cielo. Entonces nos recordamos un montón de situaciones de la Biblia de que pasan esto, y hoy en nuestra vida pasa lo mismo. Podemos ver personas que pueden ser muy muy amables, pueden ser muy queribles por la sociedad, pueden ser los fundadores de muchísimos de muchísimas entes, donde dan comida, donde dan alimento, o sea, donde dan comida, donde dan ropa, donde enseñan a leer y a escribir a los chicos, y eso está buenísimo. Pero si todo eso no está Cristo, eso va a pasar y las personas se van a ir inteligentes, pero lamentablemente al infierno, porque es la condición y es lo que Dios estableció. En Gálatas, y justo Johnito compartía Gálatas, y era lo que te quería compartir también, nos habla de eso, de que nos dice en el 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esta ley que hoy nos reíamos al principio, ¿no? Donde levantamos la mano en todas. Por lo menos creo que levanto en todas, menos en la de no matará, no maté a nadie, gracias a Dios. Pero es algo que en todas me encuentro que entraba, ¿no? Por alguna u otra situación, siendo más explícito o participando, pero me encontraba en esa situación. Pero este Jesús, que vino a quitar el pecado del mundo, no se encontró pecado en él. Entonces era necesario que él naciera bajo la ley. Entonces el único que te puede sacar de esa situación, el único que puede sacar a tu hijo de esa situación, el único que puede sacar a tu marido de esa situación, el único que puede sacar a tu mujer de esa situación, es Jesús. Compartía el sábado me tocó dirigir lo que era la pre-campaña, o coordinar, como mejor que he dicho, y daba anuncio, ¿no?, de que recordamos las Pascuas y recordamos la Pascua una vez por año, y lo recordamos por chocolates, por películas, por huevos, por roscas, por un montón de cosas. Todo el mundo, y yo fui también de esos que lo recordaba por eso. Pero las Pascuas es Cristo y las Pascuas son siempre, porque Él nos salvó de una vez y para siempre, y lo recordamos todos los días. Y no tiene que ver con todo eso, no tiene que ver con las películas que ves donde Jesús sí fue maltratado, Jesús sí fue golpeado, Jesús sí fue castigado con el flagelo romano, donde eran látigos pegándole en su espalda, en su cuerpo, su pecho, sus piernas, ellos pegándole, los romanos, en su cara, burlándose de él, arrancándole la barba, clavándole una corona de espinas. Todo ese sufrimiento y todo ese dolor, ¿para qué? Para que hoy nosotros podamos hablarte de este Jesús que cambia la vida. De este Jesús que vos crees que vos estás en esta esclavitud, ¿no? De, no, yo no puedo. Me encuentro con amigos y pues, no, yo no puedo fumar, no puedo dejar de fumar, ¿viste? Y están fumando y se fuman 3 atados por día. Y dice, no, yo no puedo dejar de tomar. Si mi abuelo murió así, si mi papá murió así, yo voy a morir así. Dice, porque es como una herencia, ¿viste? Y están orgullosos de esa herencia. Y es lamentable. Porque el abuelo falleció a los 30 y pico, el padre a los 30 y pico, y este pibe tiene 20 y pico y ya sabe que a los 30 y pico tal vez le toque partir. Por eso es que, nada, queremos dejarte este mensaje: el único que quita el pecado del mundo es Jesús, el único que te puede sacar de esa situación es Jesús. Por eso queremos traerte este mensaje, y te agradecemos por conectarte cada martes, cada día que podemos hacer este programa. Lo hacemos gracias a Dios, que es el que envió a su hijo a que muera en una cruz, para que vos hoy puedas ser hijo de Dios y no haya más nada que te aleje de él, solamente que puedas creer. Y el 7 dice: y así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Jesús. Eso es lo que, la condición en la que va a ver si crees en este Dios. Ya no vas a ser esclavo, vas a ser hijo. De nada vas a ser esclavo, solamente hijo de Dios. Muchísimas gracias, gracias a todos los que se conectaron del otro lado. Muchísimas gracias a mis amigos que están acá al lado mío, al Negro Mel, a Jonito, y a los que no pudieron venir porque tienen cositas que hacer. Muchísimas gracias una vez más, finalizando este programa que dimos a llamar Base Fuerte. Cuarta temporada. Cuarta. Nos vamos. La mañana del martes tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029.